ámbito de lo que puede ser la institución escuela también son registrados. Un recreo, una fiesta escolar, lo que pasa en el kiosquito de la escuela, que pareciera que no tiene nada que ver con lo pedagógico, las madres chusmeando afuera, cuando están los chicos, los vienen a buscar, todos los ámbitos dan cuenta de cuál es esa vida cotidiana. Entonces, todo se observa, no se deja de registrar nada. Eso en cuanto al método, que ya les digo, entonces, tiene una variación profunda con respecto a lo que podría ser la etnografía plástica o funcionalista. Y está justamente en el trabajo de tipo cualitativo y en el trabajo de desarrollos teóricos. Justamente en relación con esto, de los desarrollos teóricos, es que no se va a la investigación etnográfica con un marco teórico configurado, sino que se va sin ese marco teórico, y el marco teórico se va a ir construyendo a medida que avanza la investigación. Es importante acá destacar otra característica muy importante de esta nueva etnografía cualitativa, que es justamente en la introducción de lo que es la dimensión histórica. Buenas tardes. Si yo me quedo en un planteo funcionalista, es un planteo atemporal, ahistórico. Y acá en cambio se pone de relieve la dimensión histórica. Pero no la dimensión histórica en el sentido que la toma el estructuralismo, por ejemplo, como la vamos a ver en Althusser, que es un presente o un tiempo, como dice Husserl, sistémico, como que está dentro de una estructura, de un sistema. Y en cambio aquí lo que se resalta es ese presente real, lo que está ocurriendo aquí en este momento. La unidad de análisis es, en este caso concreto del estudio etnográfico de la escuela, la unidad de análisis justamente no es el aula, sino que la unidad de análisis es la escuela, en su conjunto, como yo le decía, con todos los espacios y con todos los actores, los maestros, los alumnos, los padres y hasta la comunidad que rodea a la escuela. ¿Por qué? Porque justamente en ese análisis de la escuela, el estudio etnográfico, yo voy a poder registrar los procesos sociales, cómo se retractan, cómo se resumen, cómo se procesan dentro de la escuela. Y entonces voy a ver si esos procesos sociales tienen un espacio y un tiempo determinado y que por supuesto varían de un lugar al otro, es decir, dependen de qué comunidad, dependen de qué escuela, dependen de qué características tienen los chicos y los maestros, cuál ha sido su formación. Ustedes van viendo acá, entonces lo que yo voy a encontrar no es una descripción homogénea de la escuela como institución, sino que lo que voy a encontrar son casos individuales que después me van a llevar a generalizaciones. Pero para poder yo captar esos procesos sociales, yo voy a tener que ir a ver cómo se amasa eso en la vida concreta de cada día. Yo no sé si esto queda claro, que es importante que lo tengamos claro, porque son niveles de análisis distintos, pero que en algún momento van a tener que articular, que tienen que articular, porque finalmente cuando yo voy a llegar a construir teoría, también voy a llegar a hacer una generalización. Yo no parto de una abstracción, sino que bajo al nivel concreto, real, ¿no? De acá. Entonces, si yo bajo a ese nivel, en vez de hacer una mirada desde arriba, como podría hacer el estructuralismo, o como puede hacer este, que nosotros lo vemos ahora en la segunda unidad, el reproductivismo, estoy haciendo un análisis desde adentro. En vez de desde arriba, desde adentro. Porque eso me va a permitir recoger la realidad concreta. Entonces, si yo hago este análisis desde adentro, me voy a encontrar con que hay una historia, una existencia documentada de los pueblos. Y si yo hago la mirada adentro, me voy a dar cuenta que aparte hay una existencia no documentada. ¿Qué quiero decir? Lo documentado se expresa de diversas maneras. Se expresa en los reglamentos, se expresa en la legislación, se expresa en las jerarquías que existen dentro de la institución, pero resulta que todo eso que está expresado en la historia documentada es procesado de diversas maneras en los distintos ámbitos reales. Entonces aparece una historia, de repente, de la escuela, que no es la historia que está documentada. ¿Cómo se lleva a cabo tal reglamentación en la escuela 12? ¿Cómo se refracta en la escuela 17, supongamos? Acuérdense que en las múltiples mediaciones de las que hablábamos cuando estudiábamos A, se refracta eso de distintas maneras, porque intervienen sujetos distintos. Los actores, ellos hablan de actores, ahora vamos a ver el tema de cómo entonces se critican las concepciones que nosotros habíamos visto del funcionalismo clásico. Si yo hago este planteo de querer ir a buscar esa historia real, entonces el concepto ese clásico de institución, que venía unido también a de la función de socialización de la escuela, va a recibir una fuerte crítica, porque esa es la institución, la institución. Es lo que podríamos decir cuando hago la mirada desde arriba y la defino desde ahí. Si hago la mirada desde adentro y entonces yo cambio esta unidad de análisis, entonces yo voy a tener otra visión y otra perspectiva de la cosa. No sé si esto queda claro. Cuando nosotros tuvimos funcionalismo, nosotros veíamos la institución cumple determinadas funciones. La escuela cumple la función de socialización. Esto es una generalización. Esto es estructural. Ahora, cuando yo bajo a la escuela concreta, veo que no siempre se cumple de la misma manera la función de socialización. Entonces yo intento captar, en última instancia, con estudios etnográficos, no lo homogéneo, lo que se repite siempre, sino que se intenta captar lo heterogéneo. Y es un poco como que la documentación se refiere a lo que al deber ser y a lo, no a lo que es. Claro, al deber ser. Por eso digo, ¿cómo ese deber ser? ¿No? Que dice, vamos hacia atrás. Se refleja de distintas maneras. Y es resistido, porque entonces acá lo que se van a poner en evidencia es cómo actúan esos mecanismos de reproducción, de producción, de resistencia, de apropiación en cada realidad en la que nos estamos marcando. Entonces aparece que yo no puedo tener la visión de una realidad que es homogénea. No siempre pasa lo mismo. Por eso ellos dicen, por ejemplo, dentro de una visión funcionalista, el poder, supongamos, entre comillas, la escuela, lo tiene la directora, ¿no? Que dirige, que aplica las normas, la legislación, las reglamentaciones y demás. Sí, pero resulta que de repente los estudios etnográficos, se ve que tiene más poder la portera, a lo mejor, que la propia directora de la escuela. Y claro, más información. Entonces, acá vamos a ver, nosotros nos podemos poner de acuerdo en esto. Se trata de ver cómo esos procesos sociales que se desarrollan dentro de la escuela, los procesos de resistencia, de apropiación, incluso la apropiación del conocimiento, no se da de la misma manera en todas las instituciones. Entonces, esos mecanismos, ¿cómo se generan? ¿Cómo actúan? ¿Cómo operan? Esto es lo que se pretende a través de los estudios etnográficos. Entonces, allí se incorpora un concepto fundamental para el trabajo en los estudios etnográficos, que es el de una autora que escribió justamente un libro que se llama Sociología de la Vida Cotidiana, de Anya Scheller. Y ese concepto de Anya Scheller, yo quisiera que ustedes lo anotaran, porque justamente es el concepto central que se maneja dentro del estudio etnográfico de la escuela. Entonces, ella dice, Scheller dice, el concepto de vida cotidiana se limita y a la vez recupera el conjunto de actividades característicamente heterogéneo emprendidos y articulados por sujetos particulares. Y entonces, fíjense ustedes que en esta definición de vida cotidiana hay tres elementos que son fundamentales y que me están definiendo cuáles son las características de los estudios etnográficos. En primer lugar, el conjunto de actividades. Es decir, cómo actúan, qué es lo que hacen cada día. Porque de repente, si yo veo la historia de una idea sistémica, ¿no es cierto? Yo estoy viendo eso como una estructura. Pero ese conjunto de actividades, lo que los sujetos hacen, porque la historia en realidad se hace en la vida cotidiana. Nosotros tendemos a ver la historia con mayúscula, como algo que está fuera de nosotros. Es decir, como que nosotros no estamos en la historia, nosotros en la historia. Y lo que yo no deseo, claro, están fuera de mí, como sujetos, están fuera de mí. Son procesos que no tienen que ver con mi vida cotidiana. Y sin embargo, está claro que la historia se construye en la vida cotidiana. ¿Dónde se construye? Se construye en la acción, en la actividad, ¿no? Y entonces lo que ocurre, acá y aparece la otra idea, dice conjunto de actividades característicamente heterogéneo. Y aparece ahí resaltada la idea de heterogeneidad, en el sentido que no hay conductas homogéneas. no todos los sujetos actúan de la misma manera frente a esa realidad, ni procesan de la misma manera los reglamentos, los contenidos, la producción de los conocimientos. Entonces, son heterogéneos. Esa es la otra, la primera, habíamos dicho nosotros, son actividades de los sujetos, no es algo que está acá en las cartógenas. Es lo que hacemos todos los días. Son heterogéneos y además están realizados por sujetos particulares. La idea de sujeto particular es también la idea de no pensar al hombre o al ser humano como algo homogéneo. Son sujetos particulares. Cuando se incorporan, se van a una quinta teoría, que incorporan la variable histórica y no hacen un análisis ahistórico o atemporal, va a aparecer el sujeto particular. ¿Por qué? Porque ese es el hacedor de la historia. Si yo incorporo la variable historia, aparece, y se lo van a ver ahora cuando veamos en la otra, los planteos del marxismo clásico, aparece inmediatamente la idea del sujeto particular. Quiere decir entonces que si yo resalto la idea de heterogeneidad y del sujeto particular, no puedo pensar que hay una homogeneidad en las acciones de las personas y que la vida cotidiana está referida siempre al sujeto particular. ¿Por qué? Porque lo que es cotidiano para uno puede no ser casi nunca es lo cotidiano para el otro. Entonces la vida cotidiana está siempre referida a los sujetos particulares y a la incorporación de la dimensión histórica. Bueno, si nosotros tenemos en cuenta esto, entonces, como decíamos antes, esta idea del rol de la socialización, tal como la planteaba la sociología clásica, queda desdibujada, porque socializo de distintas maneras. Y no siempre voy a desempeñar el rol que el estatus donde estoy o la posición donde estoy me está exigiendo. Lo voy a procesar de distintas maneras. Entonces hay todo un cuestionamiento a la idea de institución como algo cristalizado, como nosotros habíamos visto en el funcionalismo. Y justa plantea, eso también lo van a ver en otra ficha que es de la última unidad, el asunto de la pedagogía, que tiene un obstáculo, dice ella, epistemológico. La pedagogía, como ciencia o como quieran ustedes llamarle, en realidad tiene una cuestión finalista. Se plantea determinados fines y, además de finalista, también normativista. ¿Sí? Porque yo, evidentemente, en el trabajo pedagógico me dirijo hacia algún lado y disciplino de alguna manera a que el sujeto incorpore normas. Esto le produce un obstáculo epistemológico, según Justa Pérez, que ha impedido el avance justamente de lo que podría ser la ciencia pedagógica o la ciencia de la educación. ¿Podría repetir esto de los etimológicos? Sí. Esto también quiero que quede claro porque va a reaparecer en otras oportunidades. El conocimiento pedagógico avanzó menos que otras ciencias sociales. Esto es así, digamos. Evidentemente, desde el principio del siglo XX, en el 19, cuando tiene auge o más desarrollo las ciencias sociales, porque el auge de las ciencias sociales está así, en el siglo XIX, principio del XX, se observa progresos muy fuertes en otras ciencias sociales, como puede ser, por ejemplo, en la sociología, como puede ser en la psicología. Y la pedagogía incorpora, porque la pedagogía incorpora elementos de ello. Pero tiene una mirada, un obstáculo epistemológico, porque si yo voy con los fines predeterminados, es muy difícil que pueda captar esa realidad que nosotros estamos viendo. Si yo voy, supónganse, y por eso es también hablar de otro espacio, yo voy a observar un aula, un desarrollo, supónganse, y aquí ocurre en un aula, y soy un pedagogo, voy ya con una idea, digamos, predeterminada, del deber ser. ¿Qué es lo que hizo ese maestro que debía haber hecho? ¿Qué es lo que no hizo? Eso aparece mucho en las observaciones que está haciendo clases. ¿Qué es eso? ¿Por qué eso es un obstáculo epistemológico? Porque me impide avanzar en qué es efectivamente esa ciencia pedagógica. Yo quisiera que esto lo discutiera un momentito porque es discutible. Es discutible. Pero pareciera esto, que es muy difícil y yo me planteo frente a la realidad y de alguna manera no sea medio prescriptivo. Por eso cuando nosotros veamos la última vida de Cristán, que yo les decía, él resalta el componente utópico. Y en el componente utópico de la pedagogía o de la educación, yo no puedo ir con el deber ser. Y no puedo ir con lo prescrito, no puedo ir con lo normativo, porque entonces esa realidad no va a cambiar nunca. Además, limita la observación. Claro, se pone como con ese obstáculo, como si yo tuviera una especie de anteojera. Veo esto, pero no veo aquello otro. Ese es el obstáculo epistemológico. Ahora, ¿cómo zafamos de esto? No es tan sencillo. Porque es cierto, y lo vamos a ver cuando nosotros veamos la tercera unidad con las escuelas no directivistas, el planteo simple pedagógico ha sido, de alguna manera, decir, voy en esta dirección, me dirijo hacia acá, me dirijo hacia allá. Y romper eso es bastante difícil. Y es más, cuando ustedes lean la pasada, van a ver que él le dice en el último capítulo, la deserción, ¿no? La deserción quiere decir que no fue posible realmente lograr los objetivos de la autogestión pedagógica. Porque tiene esa venta de distinta la pedagogía. Finalista. ¿Qué sé yo? Cuando yo digo los fines de la educación, los objetivos. A mí cuando me hacen hacer los planes de clase en la escuela primaria, objetivos. Cuando yo digo objetivo, yo me estoy ya proponiendo determinadas cosas. Y ese es el desafío que después hace la pedagogía institucional. Pero hice evidentemente una mirada finalista. Parecía que no se puede concebir la educación o la pedagogía sin esa mirada finalista. Y ella considera que eso ha detenido justamente su desarrollo. El otro elemento, por supuesto, que si nos ponemos dentro de este planteo que estamos viendo acá, va a haber una crítica al reproductivismo. Entonces, Justa Teleta analiza, por ejemplo, el trabajo de Boulogne-Sicilti, analiza el trabajo de Bourdieu, de Daniel Ostalet, porque son miradas sistémicas, estructuralistas. Y la mirada sistémica quiere decir que no voy a una unidad de análisis como la escuela, que atiende a los casos particulares, a los sujetos particulares, sino que es una mirada que va a ver el conjunto y no lo va a ver como heterogéneo, sino lo va a ver como homogéneo. Entonces, cuando Bourdieu habla de la violencia simbólica, del sistema de enseñanza como violencia simbólica, está dentro de una mirada estructural, de una mirada sistémica, estructuralista, donde la variable temporal está ausente. Una de las características del estructuralismo justamente es poner entre paréntesis la mirada histórica. Porque si yo quiero hacer una abstracción o una generalización, no voy a tomar los sujetos particulares, porque eso no me permite generalizar. Entonces son, a ver, dos unidades de análisis distintas. Una es si yo veo el sistema, la mirada desde arriba, y otra es si voy a ver lo particular, o sea, esta mirada desde abajo. ¿Qué? ¿Ella dice que dormir tiene una mirada sistémica? Claro que sí. Es decir, el reproducismo, esa cita a Bonsinski, ¿se acuerdan que era lo que establecía al principio de la correspondencia? La escuela, se corresponde, lo que la escuela desarrolla se corresponde estrictamente con lo que necesita el sistema de producción. Eso es una generalización. Y es una mirada estructural. Todo lo que constituye una mirada estructural. Y eso es justamente la crítica que se le hace al reproductivismo. Ahora, eso se defiende al truce, que nosotros no quiero avanzar ahora porque vamos a la tercera unidad. Él se defiende porque cuando él hace la teoría de la ideología, si yo voy a hacer teoría de la ideología, necesariamente tengo que aislar el componente temporal, porque la teoría supone un nivel de abstracción que no me permite ir a captar las diversidades. Entonces no es que los estructuralistas no piensen que no existe la variable temporal. ¿Cómo no va a pensar que existe el tiempo histórico de temporal? Sino que para poder hacer esto que quiero hacer, y es mirar la estructura, necesito apartar esa variable. Entonces la aparto para hacerla mirar, que es una de las grandes críticas del estructuralismo. Ustedes saben que el estructuralismo ha tenido incidencia no solo en la pedagogía, tiene de otras áreas. Por ejemplo, se desarrolló muchísimo, empezó a desarrollarse en el área de la lingüística, la lengua, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué quiere hacer en realidad la pedagogía crítica? Cuando ustedes lean Apple o cuando leen Girú, van a querer evidentemente rescatar esta dimensión estructural o sistémica, porque por más que se critica el reproductivismo, porque el reproductivismo no permite ver la variable resistencia, sin embargo, también se rescata el hecho de haber podido descubrir esos mecanismos de reproducción que estaban encubiertos. O sea, no quiere decir que verlo estructural no sirva. Quiere decir que son dos miradas distintas que tienen que articularse. Y por eso Apple toma, por ejemplo, los estudios etnográficos para llegar a sus teorizaciones. Son miradas que deben articularse y deben enriquecerse una con la otra. Lo que pasa es que generalmente andan bastante separadas. Vieron que una de las cuestiones que nosotros mirábamos en la primera clase es que de repente hay cosas o dicotomías que aparecen a lo largo de la historia, como por ejemplo separar el trabajo manual y el trabajo intelectual, la ejecución de la concepción que veíamos nosotros en los diseños curriculares, los prediseños curriculares, esas dicotomías, o por ejemplo la de separar el individuo y sociedad, han impedido justamente muchas veces el avance. Si las podemos articular, seguramente vamos a avanzar mucho más, mucho mejor. Si las podemos articular. Bueno, entonces por supuesto le hacen una crítica al reproductivismo en el sentido de que el reproductivismo tiene un una escala del sistema para analizar lo sistemático, lo estructural, va a poner el eje de la dominación. Cuando nosotros miremos los reproductivistas, van a ver ustedes que tanto en el planteo de Althusser, cuando habla de la escuela como aparato ideológico de Estado, o Mouillier cuando habla de la violencia simbólica, o Borges-Sinti cuando habla del principio de correspondencia, es como que no podemos pasar del eje de dominación. Y si no podemos pasar del eje de dominación, como que hubiera un poder también estructural y monolítico, entonces tampoco podemos hablar de la contradicción o podemos hablar de la resistencia. Entonces dice ella que estos dos elementos son los que separan profundamente a los estudios etnográficos del reproductivismo. Porque si yo hablo de escala del sistema, acá no voy a tener en cuenta en escala del sistema lo diverso o lo heterogéneo, sino que justamente acá va a tener fundamentalmente lo homogéneo. Lo homogéneo. Y de un sujeto que no es particular, sino que es como genérico, como si fuera la escuela, el poder. Entonces acá se van a destacar los elementos de homogeneidad. Una pequeña Es decir, vos podés decir, por ejemplo, y en la presa, claro, nosotros lo habíamos visto que había una dialéctica entre esas dos cosas, pero ¿cómo se produce? ¿Cómo se amasa en la vida cotidiana? Y porque si no es una generalización, pero a veces justamente los mecanismos se dan de distinta manera. Y los estudios etnográficos además me permiten conocerlos en mayor profundidad. ¿Esto no quiere decir que los antropistas no se han visto estos problemas, sino que los toman de manera global, de manera general? No, los reproductivistas, lo vamos a ver ahora en la profundidad, ponen el énfasis en uno de estos procesos. Que, al poner el énfasis tan marcado en este proceso, entonces desaparece la producción o la resistencia. ¿No? Porque cuando nosotros veamos al dulce, él dice, pobre maestro, no puede ser otra cosa que reproductivista. Y como que hay un párrafo que se pone la piedra china, dice, porque es como que ese mecanismo está tan absolutizado, porque es cierto la escuela de la piedra china. Aun cuando están haciendo lo mejor para los chicos, ellos creen que están reproduciendo lo que el sistema les está. Claro, claro. Pueden salir de eso. Porque esa es la otra, porque claro, eso que vos decís, claro, es muy interesante también. Porque no llegan ni siquiera a darse cuenta. Claro, ¿no? Porque el cirujano dice que tiene que ser consciente para poder, el profesor para poder transformar, ser transformador. Pero claro, si vos, por ejemplo, a ver. Ser consciente de lo que se reproduce, pero que también se puede producir y transformar. Sí. Claro. Entonces, ahí hay una cosa que es interesante del reproductivismo. Nosotros después vamos a ver cuáles son las limitaciones, las críticas que el reproductivismo hace. Pero hay una cosa que es fundamental. El reproductivismo realmente denuncia el mecanismo reproductivista en la gente. Y lo hace con mucha claridad. Porque ese es un mecanismo que estaba, antes que aparezca el reproductivismo, muy encubierto. Y encubierto hasta tal punto que el propio docente, ejecutor de la tarea pedagógica, no lo sabe. No sabe que está, en última instancia, reproduciendo las condiciones sociales que se dan fuera de la escuela. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando absolutizas entonces desaparecen las posibilidades de desarrollo pedagógico. Por eso justamente si ustedes ven a los reproductivistas no trabajan en cosas que tengan que ver con didáctica o con, claro, o con es que eso es lo que no me acuerdo que usted decía, que por ahí no era casualidad de que justamente los teóricos que empiezan a denunciar esto de la escuela no venían del campo de la educación. No, viene al final de la filosofía, de la economía Claro. Entonces, al mirar así, digamos, desde arriba, lo que ocurre, y aparte, bueno, en el caso de Boris Kinsey, por ejemplo, hace un estudio estadístico muy interesante. En el caso de Bourdieu, en el libro La Reproducción, en la segunda parte hace un estudio de campo de la Facultad de Letras de allá de Francia. O sea, que no, después nosotros vamos a entrar en eso en la tercera unidad, pero es interesante lo siguiente. Por ejemplo, y ahí se ve muy claramente la cuestión. Bourdieu, en los primeros capítulos de La Reproducción, que son difíciles de leer, hace claramente una construcción axiomática, cuasi matemática. Va de los principios más generales a los más particulares. Y hace una construcción teórica, lo dice, estructuralismo al mango, esa parte. Pues no se queda ahí, porque después él va a la Facultad de Letras. Francia tiene un sistema, como digamos, muy duro y muy elitista. Y entonces él analiza cómo, por ejemplo, se impone la cultura dominante a través del lenguaje. Entonces, en esta facultad. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, el que pertenece a una clase social más baja no llega a adquirir esos elementos lingüísticos? Y queda fuera justamente porque la cultura dominante ejerce una violencia simbólica. ¿Simbólica por qué? Porque no es una violencia material, como puede ser la que ejerce el capitalista sobre el proletario. Es una violencia cultural. O sea, yo impongo mis estructuras lingüísticas y las hago aparecer, porque es lo que las hago aparecer como que son estas. ¿Y qué estoy encubriendo? Y estoy encubriendo que eso es lo de la cultura dominante. Por eso él dice, es doblemente violenta, porque es impuesta a través de los programas, de la evaluación, lo que fuera, y además es encubierta. O sea, no le digo, yo estoy acá generándote los elementos de la cultura dominante. Vamos a decir, porque a lo mejor esto queda mal parado, ahora estamos mal plantados a los reproductivistas, pero los aportes que hicieron fueron muy importantes, porque develar así un mecanismo como ese fueron importantes y por eso se tomaron en el campo de la pedagogía muy fuertemente los aportes de los reproductivistas. Lo que pasa es que, bueno, después, frente a esas circunstancias y al poco tiempo, porque ahí estamos en la década del 70, aparecen los que podrían ser los críticos no reproductivistas que trabajan sobre la teoría de la resistencia, como Giroux, por ejemplo, que es uno de los primeros materiales que aparece. Y entonces empieza a plantearse una suerte de dialéctica entre estos mecanismos. Entonces la cosa no es mecánica. De repente el reproductivismo, una de las asociaciones que tiene, es la de ser determinista, mecanicista, funcionalista, porque bueno, al final de cuentas estoy planteando también, como planteaba Ruskin, que la escuela es funcional al sistema. Solo que lo planteo de otro ángulo, la denuncio. Ruskin decía que tiene que ser funcional. Contra. ¿Eh? Claro, pero ¿qué pasa? Que de lo que rescatan la funcionalidad. Pues yo digo, la escuela es no es productora, yo estoy diciendo es funcional al sistema. Porque lo reproduce, es un mecanismo que permite la autorreproducción de este sistema. Así que no sé si esto queda claro. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque tendríamos nosotros ahora el material que ustedes van a leer, que yo les voy a traer, son 4 páginas, fundamentalmente está el concepto ese de vida cotidiana y de etnografía, ¿sí? De la escuela, escala, en qué escala se ubica, no en la escala sistémica, sino que es la escala de lo particular y de lo heterogéneo. Ya les digo, no tiene grandes dificultades este tema, me parece que es un tema sencillo. Pero sí es interesante ver este asunto de lo macro y lo micro y la dialéctica entre ambos, para no quedarnos solo con una visión y ver la posibilidad de complementariedad, que es una de las cosas que está planteando la teoría crítica. Los teóricos no reproductivistas justamente están haciendo el esfuerzo de decir, bueno, vamos a ver cuál es el equilibrio entre la reproducción y la producción. Porque además, para trabajarlo en lo pedagógico, de alguna forma necesita tener alguna esperanza, como habla Freire, que vamos a ver ahora, una esperanza en que algo posible. Entonces, cuando lo atacan a Husserl con este tema, él se defiende y dice, yo no dije que no hay contradicción, que no hay lucha, que no hay resistencia. Solo que no está dentro de la escuela, lo plantea fuera de la escuela. porque si negara la contradicción y la resistencia dejaría de ser marxista. Y los reproductistas son marxistas. Entonces no dejan de plantear la lucha de clases, la contradicción, la dialéctica entre el poder, entre la dialéctica entre el dominio y dominante, y no dejan de plantear. Lo que pasa es que no ven la posibilidad dentro de la escuela. Eso es el tema. Lo pedagógico no sirve para eso. No sirve para la lucha. Eso es la idea. Y esa es la clave de la teoría crítica, ¿sabes? La teoría crítica es muy nueva y tiene muy pocas décadas y tiene muchas falencias todavía, muchos puntos no resueltos. Bueno, están intentando ver cómo yo logro salir de ese mecanismo de producción. Y eso, por ejemplo, nosotros lo vamos a ver bastante bien en training, que pasa por varias etapas. ¿Cómo que ya no sucedió? Tampoco es para considerar que solo la escuela puede generar el cambio. Por más que la escuela haga una parte para naturalizar los sistemas, no va a alcanzar solamente con que la escuela Pero entonces, ¿cuál es la respuesta de Freire? Claro, la respuesta de Freire. Cuando ustedes toman y ven las interrelaciones de la sociedad, política, económica, cultural y la educación, las múltiples interrelaciones y todo el tema de autonomía relativa, fenomenología y demás, está claro, entonces, que es una dialéctica de distintas esferas. Entonces no va a alcanzar con la escuela, con la educación. Pero ¿qué ocurre? Y ahí empieza el tema. ¿Qué puede la pedagogía aportar desde la escuela? Y en el caso de Freire, que lo vamos a ver ahora, es aportar en este proceso de concientización. Es una categoría básica que tenemos. En la medida en que dentro de la escuela y a través del proceso pedagógico, yo llevo al sujeto a que pueda ver dónde está parado, ¿cierto? ¿Cuál es su realidad? Y salir de lo que es la masa cultura de silencio, entonces yo ya habré dado un paso a la. Habla de los mentores críticos, como el periodista de crítica. Entonces, yo tengo una confusión con respecto a este tema, porque el reproductivismo, yo le había dicho a ustedes que tiene varias críticas, no sé cómo hablar de taller, la gente de los críticos se dedica a que son un estado de las críticas reproductivas, ¿no? Ha tenido muchas críticas, lógicamente, desde los postestructuralistas fundamentalmente, pero también hay que reconocerle su valor, su aporte. Hay que reconocerle su aporte. Bueno, en la realidad. El libro, por ejemplo, de Althusser, también, yo le dije hoy del Bourdieu que parecía una cosa axiomática, casi matemática, el libro Althusser, que viene del campo de la filosofía, está también muy, muy bien escrito en esas 80 páginas, y tiene una estructura lógica muy interesante. Se lo puede criticar, se puede no estar de acuerdo, pero no tiene fisura. Uno puede leer de acá para allá, para el otro lado, pero es absolutamente coherente en todo lo que dice. Y entonces, por eso es que fueron tomados. Y digamos así que de alguna manera hay ciclos dentro de la pedagogía como editora, que de repente caemos en un pesimismo. En realidad, el reproductivismo que lleva un pesimismo pedagógico. Y después pasamos a una etapa de optimismo pedagógico. La pedagogía de la esperanza, ¿no es cierto? La pedagogía de la posibilidad, como dice Freire, son visiones más optimistas. Y ahora estamos en otra pesimista, que está dentro de los planteos lo que podría ser el post-estructuralismo, post-modernidad, post-estructuralismo, algunos llaman post-estructuralista, donde, bueno, ya no puedo captar las estructuras. La violencia es tan... está despilotada y lo único que puedo ver son fragmentos. No puedo ver totalidad. Entonces, en medio de este caos generalizado, yo solo puedo captar lo heterogéneo. ¿Y qué totalidad? Como yo voy a poner acento en la heterogeneidad. La heterogeneidad de este mundo son fragmentos. Entonces también me cuesta mucho construir teoría, porque una teoría tiene que tener alguna estructura, algo que me diga hacia dónde voy. Porque yo no tengo más utopías, si tengo solo fragmentos, si tengo una realidad que me aplasta y me abasaza, y entonces, ¿desde dónde construir teoría? ¿Desde dónde? Ahí estamos muy complicados. Entonces, y entonces aparece todo ahora nuevamente el surgimiento del cierto pesimismo pedagógico. Hasta que, bueno, la escuela ya no, ya digamos que si no es el lugar en donde la gente se educa. Hay otros lugares donde se educa en este momento. ¿No? Está eso, está en este momento, está ese tema. Entonces la escuela ha pasado a un segundo plano, en una mirada post-mundo. Nosotros habíamos incluido una unidad sobre este tema, pero este cuatrimestre no nos va a dar el tiempo. Quisiera ver si por ahí para el próximo cuatrimestre, en el cuatrimestre, se podría armar algún seminario, optativo, alguna optativa, una optativa que lo que tendría que ser esa optativa, porque es un tema de debate. Vamos a ver, nosotros cada vez que discutimos el tema, cerramos a los tiempos, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Que siempre ocurre lo mismo. Cuando vos estás transitando una etapa, ¿no? Es muy difícil una mirada medio neutra. La gente se le agarra las emociones. Entonces, sujeto a emoción intensa, resulta difícil discutir la temática. A mí me parecería interesante que se pudiera hacer un seminario desprejuiciado de debate, donde invitemos a los modernistas y a los posmodernistas. Y podamos debatirlo, todo esto es un tema polémico. Entonces yo creo que en este momento no habría que colocarse en posiciones anti ni pro, sino bueno, primero veamos más o menos qué es lo que pasa. Por ejemplo, que lo que yo vengo leyendo, quizás vengo leyendo bastante, el juego de los postmodernistas, hay algo que me parece que se puede rescatar, que es la descripción de lo que está pasando en este momento, ¿no? La descripción, ustedes tienen bastante desplegada, de cómo estamos parados en este momento del tiempo. Y evidentemente, porque todavía no se sabe y se pone una fecha de cuándo empieza la forma de mirar, evidentemente de la década de 80 para acá han estado pasando cosas, tantas cosas, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel de la escuela, a nivel, como veríamos nosotros, de las instituciones, que evidentemente se están fragmentando. Entonces, toda esa descripción, a mí me parece que es muy utilizable, que puede servir para analizarlo. Después hay que discutir otro tema, ese que es el más duro. El proyecto de la modernidad se acabó, y ahí donde no nos ponemos de acuerdo. Es decir, el proyecto de la modernidad de liberar al hombre a través de la razón y el pensamiento reflexivo se acabó, se terminó como proyecto. No lo puedo tener siquiera como utopía. Una pregunta para usted. ¿Cuál es? Entonces hay actores que dicen. ¿Y cuál es el proyecto que plantea la vida? ¿Cuál es el proyecto? No se piensa en el hombre reflexivo. No se piensa en el hombre reflexivo. Se piensa en una determinada realidad, donde ha habido cambios. Por ejemplo, una de las cosas de los que hacen el trabajo más intenso, más especial, porque yo había preparado un módulo para esa unidad donde intenté tomar autores que no se pusieran en el Cron y Amity, sino que de alguna manera dieran una visión del asunto, ¿no? Para después leer algunos textos de los postmodernos. Entonces, esos autores, algunos de esos muy eruditos, como ser Perry Anderson, Tennyson, Charlie, empezaron a analizar, por ejemplo, los cambios que se dan en el arte, en la arquitectura, en el arte, en la pintura, en la música, se produce en los últimos tiempos una cierta subversión del orden de la modernidad. Porque eso también lo habíamos visto con la Escuela de Frankfurt. El arte es una de las manifestaciones donde lo que cambia, lo que se rompe abruptamente, lo que es discontinuo aparece rápidamente. Entonces analizan, por ejemplo, eso. Y después, por ejemplo, Jameson hace una clasificación de los anti, los pro, los anti postmodernistas, los pro, y los diversos matices. Y entonces ahí se arma una gran confusión. Porque, por ejemplo, un autor que también estuvo leyendo, que es más claro, el tema de la postmodernidad en este momento, se declara teórico crítico postmoderno. Y eso parece una contradicción. Parece una contradicción. Sin embargo, él se autotitula así. O sea, que hay grupos de personas también, o de autores, que están pensando en que no es que se haya agotado el proyecto de la modernidad, sino que estamos en otra etapa, lo que podría ser la alta modernidad o la modernidad tardía, lo que es. Y eso es lo que aparece. Entonces, es mucho, mucho más difícil. Y por supuesto, existe toda esa dificultad que yo digo, que no es solo intelectual, sino que además es emocional, para estudiar el tema que está transitando. Bueno, entonces yo quería ahora tirar algunos de los elementos fundamentales del trabajo de Freud. Si no hay alguna pregunta aquí, ¿entienden esto? De la pedagogía de la esperanza es posterior a la de la naturaleza política de la En uno de los primeros libros de Freire, que yo creo que es uno de los libros más de Freire, pero ya en la década de 60, Fina Pedro Pedro Pulido, él quien después sienta las bases, digamos, de su pensamiento pedagógico. Pero después él tiene influencias posteriores del marxismo. Posteriores digo porque en ese momento él pertenecía a lo que se podía llamar la teología de la liberación. Y eran movimientos progresistas dentro de la del cristianismo. ¿Sí? Él hace ahí, bueno, una fuerte crítica a la iglesia como institución, quizá está discutiendo los principios del cristianismo al que él adhiere, pero sí el papel que juega la iglesia en América Latina, y denuncia a la iglesia como una institución anestésica. Ustedes van a ver que habla de este tema de la anestesia social. Y como que yo con esa anestesia me aíslo, no me comprometo con la realidad. Gracias. acercarla a los otros rincones. Claro, claro. Un éxito, pero nada. Y ahí está la gran incapacidad creativa de ¿por qué? Porque ahí él va a incorporar una idea fundamental, que es, a ver, cuando yo al proyecto tengo que descifrar lingüísticamente, pero él dice, además, debo descifrar la realidad. O sea, voy a utiliza el proceso de alfabetización para la concientización. Y bueno, no solo que logró muy rápido que la gente se alfabetizara, sino que también planteó el tema de la conciencia, de la concientización. Entonces aceptó un trabajo muy minucioso en el cual hay que ver cómo llego yo a que ese sujeto que se está alfabetizando cobre conciencia de cuál es su realidad. Y ahí hace todo un proceso previo, donde yo quiero conocer muy bien la feminidad, porque dice además que no se puede trasplantar el método a cualquier lado, y después lo difundió también en Chile, en África, pero dicen, no, hay que como reelaborarlo en función de esa realidad. Porque luego conocer al sujeto de esa comunidad, pero conocer cuál es su realidad cotidiana, y entonces alfabetizo al mismo tiempo que con quien escucho. ¿Y qué quiere significar? Necesito saber dónde estoy parado, dónde, cuál es mi realidad de oprimido, de sujeto oprimido, cuál es mi opresor y cuál es mi condición de oprimido. ¿Cómo la voy a desplazar? Imagínense que esto como método de alfabetización es bastante revolucionario, porque no estoy solamente descifrando los signos alfabéticos, ¿no? Estoy además motivando a la persona a la reflexión, al pensamiento crítico sobre esta realidad, sobre esta cultura del silencio, porque dice que nosotros pertenecemos en Latinoamérica a pueblos colonizados que a los que se han privado de su palabra. Entonces era la cultura del silencio. No hablan los señores de pueblo con los letras que no hablen de su realidad. Entonces él genera un método que se llama las palabras generativas. Las palabras negativas son las significativas de mi realidad. Favela, por ejemplo. De mi realidad. Y antes de yo aprender la ley de crímenes, esa palabra va a someterse a una discusión, a un proceso de concientización entre todos. Es muy interesante porque él en algunos casos, en algunos de sus libros, incluso señala pasajes completos de las discusiones de Plan y cómo va creciendo la gente en ese nivel de cosas. Y en este libro, A Pedagogía de los Niños, él va a hablar de sociedades cerradas. Thank you. ligadas a esa cultura del silencio. Y donde las relaciones son asimétricas, jerárquicas. Cuando la sociedad viviéndose, pienso que estamos en la década del 60, está hablando de sociedades en vía de transición, ¿sí? Están pasando de esa cultura más colonial a un proceso de industrialización. En ese momento se hablaba justamente de sociedades en transición, como las sociedades latinoamericanas, sociedades en vía de transición. Esa sociedad abierta, ¿sí? Esa es la sociedad en transición. Y lógicamente que la sociedad está abierta es cuando ya se recuperó el diálogo, eso es muy importante, porque en el diálogo él habla de relaciones simétricas. No es el alumno menos ni el profesor o el maestro más. Las relaciones son simétricas e igualitarias. Y es una cosa que se ha discutido mucho porque, por ejemplo, plantea que hay que superar la relación oprimido-opresor. Pero esa relación se va a superar no en la medida de las relaciones sean simétricas, y que entonces el oprimido no se transforme en opresor. Como si... Entonces, bueno, esto por supuesto se lo ha aplicado a través de este aspecto, porque el problema es cómo yo genero relaciones simétricas en una sociedad altamente centralizada. ¿Cómo hago para lograr esto? Él se cansa de repetir en todos los libros el tema de yo aprendo en un país. El aprendizaje es una cuestión de relaciones simétricas donde no es una transmisión de uno que sabe más a otro que sabe menos, sino que es una construcción colectiva entre todos a partir de un diálogo. Por eso él tenía toda una teoría de la comunicación y plantea que la educación es esto, es comunicación. Y en esa teoría de la comunicación, esto también lo hace con no utilizar, y esto también lo dice, ¿no? La pedagogía universitaria, la libertaria, la pedagogía institucional, todas esas van a plantear justamente una relación simétrica, donde no hay jerarquía, no es uno que sabe más que otro menos, no. Estamos todos a nivel de igualdad, todos aprendemos de todos. Y por eso se van a ver cuando veamos la pedagogía institucional, por ejemplo, siempre hay un ámbito donde nos reunimos todos a decidir qué vamos a hacer, y los votos no son ponderados, como van a ser los votos de las elecciones ahora ganadas en las elecciones que vamos a tener en la universidad. Los votos son ponderados, ¿saben qué? ¿No? Los votos son ponderados, van en manos de un plazo de uno de otro. Es decir, a ver. ¿Pero era cuestión de peso político? ¿Hay que ser un peso? No, tiene más valor real. Claro, tiene más valor, más peso. Por ejemplo, tiene más peso, en porcentaje, cuando se cuentan los votos, más crece un porcentaje lo de los profesores que lo de los alumnos. Está bien, también vos tenés que pensar que hay, qué sé yo, muchísimos más alumnos que profesores, o muchísimos más estudiantes que profesores. Entonces el voto moderado lo que tiende a no distorsionar tanto las cosas. ¿Por qué? Porque si no fuera ponderado y todos valieran igual, se ocurriría. Los que deciden son solo los alumnos, terminamos con el tripartito. Porque el voto ponderado quiere decir, no sé, no sepa que me meto con esto. Lo que yo digo es que el voto ponderado tiene función de que vos hablas de tripartito, ¿no es cierto? Gobierno democrático, tripartito. Entonces están los extranjeros, que están están los graduados también ahora, los alumnos. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente un claustro numéricamente es mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, el de alumnos, lógicamente. Sería que hubiese más profesores que alumnos. Entonces, el voto ponderado viene en función de que no se distorsione. Pero bueno, eso venía en el sentido de lo simétrico y lo asimétrico, ¿no? Que decíamos que la pedagogía institucional va a estar fuertemente planteado encima de la simetría en las relaciones entre alumnos y profesores. Estoy hablando de autogestión pedagógica y digo, el alumno va a gestionar su propio proceso de aprendizaje. ¿Cómo voy a decir entonces que el alumno es inferior al profesor? Autogestiona. Sería un contrasentido. Entonces acá, en la teoría de la comunicación, por ejemplo, aparecen algunos elementos que tienen que ver con este asunto que nosotros veíamos antes del cristianismo, en ese diálogo y en esa teoría de la comunicación que se basa en el diálogo entre las personas, donde recuperan la palabra a los que estuvieron sometidos a la cultura del silencio, esa relación horizontal se va a basar, dice, en el amor, la unidad, principio que es el cristianismo, la fe en los hombres, la esperanza y el pensamiento crítico. Bastante lenta. Humildad. Fe en los hombres, ojo que ese tema de la fe en los hombres está presente a lo largo de toda la vida, si yo no pensara, porque hay un optimismo que ustedes si quieren hasta el Tucumiano, ¿cómo? Un optimismo pero no ingenuo. No, claro, no un optimismo ingenuo. Es decir, si yo no pudiera a partir de esa fe de los hombres en sus posibilidades, y bueno, entonces tampoco tendría yo la posibilidad de esta pedagogía en esperanza, si esa es la materia prima que tengo. Si no confío en esa materia prima, es de ya que no voy a poder construir una pedagogía de esperanza. Bueno, te había esperado humildad de los hombres, esperanza y pensamiento crítico. Bueno, entonces nosotros quedamos en esto de las sociedades cerradas, sociedades abriéndose y sociedades abiertas. Esto es bastante esquemático, porque era típico de esta época de la década de 60, cuando se hablaba de las sociedades del día de transición. Tiene que ver con el tema de la conciencia. en las sociedades estas que son las cerradas, él habla de una conciencia intransitiva. En estas, que son las sociedades abriéndose, una conciencia semi-intransitiva. Y en estas sociedades abiertas, lo que se llama una conciencia transitiva o crítica. Aquí llegamos al último detalle. Intransitiva, semi-intransitiva, y ahora vamos a ver qué es. ¿Cómo? Él ahora va a dar las características. No, en el sentido de que está, es una conciencia que está más ligada al pensamiento mágico que a la reflexión. Si vos querés tomar un eje para analizar esto, digamos que dentro de esta conciencia lo que predomina es el prejuicio, el pensamiento mágico, la explicación en fundamentación. Y a medida que va yendo hacia acá, entonces va llegando a otro tipo de conciencia que se basa en el pensamiento reflexivo. Acá es como que yo acepto pasivamente la realidad. Entonces, bueno, me lleva a la cuestión del silencio, a los prejuicios, a las tradiciones, al pensamiento básico, o sea, las explicaciones que no tienen que ver con lo causal, sino que tienen que ver con, bueno, con que le doy una explicación cuasi irracional. Y esto va a hacer que caracterice dos tipos de educación distintos. Él habla de la educación bancaria, la que tiene la propia de esta sociedad, y acá, en esta sociedad, él va a hablar de educación liberal. Esa es más o menos las ideas centrales que maneja en la teoría. Lo que me viene es interesante, porque es como un banco donde depositas, entonces él dice deposito el conocimiento. Es como cuando nosotros aprendíamos, por ejemplo, el funcionalismo, y veíamos la acción del maestro transmitiendo. Entonces yo soy el que tengo la verdad, el conocimiento, y lo transmito. El otro lo recibe como una especie de depósito, banco donde voy y deposito, pero suponete que va a ser deposito. Y después se da ciertas características a cada una de esas cosas que ahora vamos a pasar. Lo importante es esta temática de la conversación a través de palabras generativas, a veces se van a ver y se traduce también como generadoras, pero en realidad son generadoras de conciencia. Las palabras. Sí, las palabras. Ahora, ¿qué ocurre? Después el método en sí, acá no sé si es maestro, que fueron a lo mejor maestros de primer grado alguna vez. Pero después, el método que él utiliza es el método que tradicionalmente se llama de palabra generadora. ¿Qué ocurrió? Con el método de palabra generadora yo parto de una palabra, X, finalmente se partía de la palabra nomás. También tiene un sentido. él no partía de la palabra más, porque no había un libro prefabricado. Iba construyendo el libro. Vos lo sabrán, partía también de la palabra guita. Pero eran los métodos, por ejemplo, después apareció el método global, donde palabra generadora es fonético, la primera todo, como me dieron a mí, que era la con la A, F, la, con la E, C, con la I, es el fonético. O sea, combino directamente letras. Entonces yo parto de las letras, ¿no? En el método fonético, este es más primitivo. Después aparece el de la palabra generadora. Y la palabra generadora ya no parte de sonidos aislados, sino parte de una estructura, ¿no? Y después a esta estructura la voy desarmando, porque la tengo que analizar. Entonces yo separo la M de la A, primero separo las filas. Bien, va. Y después separo las letras. Y entonces ahí empiezo a unirlas. Este es el método de la palabra generadora. ¿Me enseñaron con esto algún proceso? Sí. Era maestra de las famosas cartillas. O sea, si vos ves las palabras, capaz que un adulto, mamá, papá, claro, no tenía ningún tipo de significatividad, ¿no? Eso por ahí trabajaba un poco. Claro. A ver, vamos a ver, aprendés igual, pero lógicamente estamos viendo que sí tiene de nuevo el planteo freudiano. La rapidez con la que aprenden. Bueno, entonces vamos a poner ahora, yo pediría que anotaran las características clave de esta educación liberadora y de la bancaria. Y después hacemos un pequeño detalle. Bueno, entonces dentro de esta que nosotros decíamos de la educación creadora, la característica se basa en el diálogo, como decíamos antes. Después dice en el pensamiento crítico. Despierta la creatividad. Apuesta por el cambio. Se hace revolucionaria. Entiende las situaciones como problemas. Los problemas que ahora, ¿no? Humaniza al hombre. Y ahí en la humanización del hombre es donde plantea el tema de la comunicación y de la solidaridad. Y finalmente se lleva a la emancipación. Como característica de la educación bancaria, plantea domestica al hombre, la verdad, domesticación. Domesticación es como si se trataran como un animal. El animal se domestica al hombre, se educa y esta se domestica. Es necrófila. ¿Cómo? Necrófila. Necrófila tiene que ver con la muerte. Hablaron mucho de Fromm de claro. El libro de seducción. Sí. De la animalidad. Claro. Sí. Necrófila. Porque los caracteriza como en el modo de tener. Claro. Porque es como que eso mismo lo van consumiendo y como no tienen eso de la creatividad, de la relación con el otro. O sea, como tienen la energía de artábulo, dice. No, tener o ser. Bueno, él le hace un prólogo al libro de Freire y habla justamente de la educación bancaria como educación de eso dice que todos los que están en el modo de tener son necrónicos, claro. Porque es la personalidad mercantilista, yo soy como tú me deseas, claro. Entonces no de eso, no soy yo mismo. No, claro, porque te alienas a eso que es tener, a entrar en esta vorágine de la sociedad mercantilista para ser, no para ser, para ser teniendo por lo que para tengo, que no siendo lo que soy. Claro, muy seguro que soy. Claro. Bueno, es que profundamente reaccionaria. ¿Bancaria? Sí, porque me dio la autoridad. se domestican. Sí, es la realidad a mi historia. Y además, implica, digamos, depósito de sujeto pasivo donde se deposita. Yo quería ahora hacer un cierre. cuestión de los tiempos, porque aparentemente la semana que viene vuelve a haber un paro, cuando se levanta el sábado, que hay un plenario, se lo voy a dejar como tarea. Y entonces, en la próxima clase, nosotros comenzaríamos, fundamentalmente con lo que ustedes dirán, tratando de hacer un cierre con los elementos fundamentales de la teoría crítica, con lo que ustedes hayan leído, con lo que hayan escuchado aquí, con lo que se les ocurra, incluso con reflexiones que tengan que ver con su propia historia, con sus tareas, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes piense en un cierre, digamos, ¿sí? Incorporando todo lo que ustedes quieran, y hacemos acá un diálogo, entre todos, diálogo, porque estamos hablando de diálogo, y cerramos. Yo entonces entro ahora con la segunda unidad, que es la unidad que pertenece al reconocimiento, que tenía, como ustedes recuerdan, tres puntos. El primero era una breve síntesis de lo que serían los planteos del marxismo clásico, de los cuales se contiene un libro en particular. Pero tenemos que partir de una breve síntesis, porque ustedes lo van a ver eso después reflejado justamente en los autores del reproducimiento. El segundo punto tenía una experiencia pedagógica, que es la de Makarenko, en la Unión Soviética después de la Revolución Socialista. Una experiencia concreta pedagógica. Y el último, y más sustancioso, es lo que ustedes ya tendrían que ir leyendo, porque es el tema, digamos, central dentro de esta unidad. Lo otro es un poco, digamos, más claro. Lo que no sé si en las cosas y los materiales que acá estaba de Makarenko, ¿no? Son dos ejercicios que se ven muy fáciles, de forma pedagógica, porque imaginan el tópico de las experiencias docente en las colonias que fundó, y el resultado es que sí es más denso. Después, hoy ya no vamos a llegar, pero en la próxima clase yo voy a hacer una síntesis o de los ejes centrales de lo que estamos haciendo y los distintos autores para que sea más fácil la lectura. Bueno, nosotros tendríamos que partir ahora entonces de alguna, para ver alguna de las categorías centrales del marxismo clásico. Esto es bastante difícil y bastante angustioso, porque cualquier autor que ustedes tomen, que realiza grandes síntesis, como si de repente tomáramos a Freud, grandes síntesis también de toda una época, no es fácil por su punto de vista. No podemos nosotros ir a la lectura del marxismo clásico, del texto de Marx, no te había mucho tiempo, y que se desearían en algún sentido en este pedagogía. En realidad Marx no escribe sobre pedagogía, salvo tiene en algunos de sus textos algunas referencias fragmentarias, fundamentalmente a lo que él imagina como tendría que ser la institución dentro de un régimen socialista comunista. Entonces, por supuesto, hablar de escuela gratuita, de escuela laica, que es una escuela separada de los órganos gobiernos, en el que dirigida ideológicamente, y eso sí lo último, esa es una de las cosas. Politécnica, es que tenga que tener un poquito cuidado, porque ha tenido en nuestro país una traducción, a veces cuando hablamos de esa politécnica, no tenía nada que ver con lo que en realidad estaba trayendo más, ¿no? Entonces, sí, un principio también que después lo retoma Makarenko, pero lo reformula, y es el de la combinación del trabajo productivo con la educación. Es decir, en la utopía marxista existía la idea de que el hombre tiene que trabajar con el cerebro y con las manos. Y entonces el chico, desde muy chico, va a directamente al trabajo productivo, no al trabajo de explotación, pero sí a un trabajo que le permita simultáneamente a poner las manos en la masa, digamos, del hecho productivo y seguir aprendiendo. Entonces, el aprendizaje, él habla del principio de combinación justamente del trabajo productivo y la educación. Después hay un autor, que no se lo puede hacer, no se puede conseguir los materiales, que se llama Blomsky, que pretende paralelo a un académico, que se vea como técnico, que pretende llevar a la práctica este principio del trabajo, de la combinación, y el tipo se luce en la fábrica, en la parada, ¿no? O sea, las dos cosas son. Pretende llevarlo a la práctica, aparentemente no lo puede llevar, y Makarenko, en realidad, dentro de su escuela, separa la escuela de la producción. Los chicos están ahí en la colonia todo el día, fenómeno, pero en este horario de la mañana vamos a hacer las tareas intelectuales. Y en este horario de la tarde, las tareas que tienen que ver con la producción, que en realidad hay bastante producción. Primero empieza a hacer producción agrícola, pero después se empieza a hacer producción industrial también, dentro de la misma colonia. Entonces, bueno, en realidad eso tiene una explicación histórica. La explicación es que, bueno, Lenin se lleva a la práctica, digamos, un proyecto teórico marxista, se da cuenta que tal como está la Unión Soviética en ese momento, se necesita formar un partido fuerte político de vanguardia, para lo cual se necesita una sólida formación intelectual. Y por lo tanto no quiere sacrificar la escuela o la institución solar, porque necesita esa élite fuertemente formada intelectualmente. Y es por eso, porque justamente Makarenko sigue los principios del marxismo del mismo, que separa de eso su colonia las dos cosas. Es decir, que eso era la combinación que había propuesto Marx y que ya habían propuesto también los socialistas utópicos, que ustedes habrán oído nombrar alguna vez, Owen, Fourier, que eso lo habían ya propuesto, la cuestión está combinada. No se llevó a la práctica, no se llevó a la práctica en algún momento. Entonces yo decía que de alguna manera hacer la síntesis de los pensadores que generan, más allá de los acuerdos o desacuerdos que tengamos, toda una teorización, no es nada sencillo. Vamos simplemente a intentar hoy ver algunos elementos que nos permitan después comprender el planteo de los reproductivos, que retoman cuestiones del marxismo clásico y otras cuestiones que ustedes también ven reflejadas en la teoría. Si nosotros tenemos que hablar, si nosotros tenemos que hablar de marxismo, ¿no? Si nosotros tenemos que hablar de una teoría crítica radical, no vamos a poder dejar de mencionar a Marx, porque realiza justamente una teoría crítica radical del capitalismo como sistema económico, fundamentalmente como sistema económico. Esta crítica radical, que ahora vamos a ver en qué consiste, tenía, por nosotros lo dijimos cuando trabajamos en el Frankfurt, tenía el proyecto más de continuar trabajando otros aspectos que no eran los de la economía política y no llegó a tiempo. Eran aspectos superestructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajó fundamentalmente los aspectos referidos a lo económico. Y justamente cuando nosotros vimos la escuela de Frankfurt, veíamos que ellos intentan completar sus proyectos incorporando lo superestructural. En este momento marxismo clásico. ¿Por qué decimos que es una teoría crítica radical? Bueno, porque parte justamente de desmenuzar todos los mecanismos del sistema capitalista para ponerlos no solo en cuestionamiento, sino para transformar esa realidad en otra. Es el momento en que más pasa a la acción política. Cuando estamos a los filósofos y los filósofos, hasta ahora interpretaron el mundo. Ahora se trata de transformar. Y ese es el momento en que pasa al otro plano, que es el plano político. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para cambiar este sistema por otro más justo, más igualitario? Cuando se caracteriza la filosofía marxista, se la caracteriza como una filosofía de la totalidad. Donde se incluyen todos los aspectos del hombre, los espirituales y los materiales. Por supuesto, una de las críticas más ha hecho hincapié en los materiales. Porque cuando yo planteo la crítica radical a un sistema económico, estoy haciendo énfasis en aspectos materiales. Entonces, en esta filosofía de la centralidad, se plantea todo lo que tiene que ver con lo espiritual y también con lo material. Dicho sea de paso, para entender esto, lo material, digamos, cuando se habla del marxismo clásico, se habla del materialismo histórico. ¿Y qué es el materialismo histórico? En realidad, ahí estamos dentro de una rama de la filosofía que pertenece a lo que se llama la teoría del conocimiento. En la teoría del conocimiento, en cualquier teoría del conocimiento hay múltiples matices y variantes, en la teoría del conocimiento se ponen en juego dos elementos: el sujeto y el objeto. El sujeto soy yo, supongamos. El objeto son los otros hombres y la naturaleza y todo el mundo que me rodea, donde están incluidas todas las relaciones sociales. Si yo entro dentro de una teoría del conocimiento, se dividen básicamente en idealismo y materialismo. En el idealismo, como teoría del conocimiento, se pone el énfasis en el sujeto. Y en el materialismo se pone el énfasis en el objeto. ¿Qué ocurre en el, lo que se llama, como teoría marxista, materialismo dialéctico? Los dos términos no están disociados. Entonces, en la construcción del conocimiento, el sujeto incide sobre el objeto y el objeto sobre el sujeto. O sea, no hay una relación unilineal, sino una dialéctica. Ustedes recuerden que esta palabra, dialéctica, nosotros ya la vimos cuando veíamos dialéctica, porque es una de las categorías centrales. La no disociación, y ver cómo esto incluye en esto y en esto. Ahí es donde yo puedo ver dicho sea de paso, anoten ustedes cuáles son los elementos fundamentales de lo que podría ser el materialismo dialéctico. Porque esto es lo que nos trae a nosotros otra categoría que también la vimos en la teoría crítica, y es el tema de la contradicción. Entonces, en el método dialéctico se plantea lo siguiente: todas las cosas están en cambio constante. Segundo, la fuente última del cambio está dentro de la misma cosa o del mismo proceso. Tercero, esta fuente es la lucha de los contrarios. La contradicción dentro de cada cosa. ¿La otra? Sí. No, no, es la misma, la tres. Esta fuente es la lucha de los contrarios. O sea, la contradicción dentro de cada cosa. Cuarto, esta lucha trae consigo cambios cualitativos, saltos, cambios cualitativos, saltos. Por tanto, la cosa es transformada en otra cosa. Gracias. práctico es una praxis revolucionaria. Es una praxis que va a llevar al cambio del modo de producción capitalista. Esta es una praxis revolucionaria. Está presente la reflexión y la acción. Queda eso claro. Y la dialéctica acá en tres objetos. Bueno, eso decíamos nosotros que es una filosofía de la totalidad. Pretende tocar todos los aspectos del orden, aunque no llega a desarrollarlos todos. La otra caracterización que se hace del marxismo clásico es que es una filosofía monista. Monista. Que no viene mono. Les pido por favor que me digan, porque esto no es nada fácil de dejarlo claro, así que por favor háganme todas las preguntas porque ayudan. Sí. ¿Quién tiene preguntado? Usted primero planteó el materialismo histórico. Es lo que el materialismo dialéctico está dentro del materialismo. Es un método, es decir, el método dialéctico que se utiliza, el método dialéctico que acabamos de ver, que se utiliza el materialismo histórico. Es el método dialéctico que utiliza el materialismo. ¿Dónde? Claro. El método dialéctico. Sí. El método que utiliza la dialéctica, la famosa dialéctica hegeliana. Y el materialismo histórico es el materialismo que de alguna manera, por supuesto que aparece la variable historia, como hoy veíamos que la trataba la teoría crítica también, el primer término. Y está ligado a lo que iba a decir ahora. ¿Por qué es monista el materialismo histórico? Porque establece una relación entre el ser y el pensamiento. Esto también tiene que ver con lo que nosotros decíamos de no hacer la disociación. Pero una vez pensó la teoría crítica, y en el marxismo particularmente, en Marx existe la idea, justamente en función también de lo dialéctico, de integrar los elementos. Estos dos elementos no están disociados. Y no es pavada. Porque el ser del hombre, dice Marx, es esencia, se forja en relación con el pensamiento, en la crítica sustancial que él le hace a Hegel. Porque si le dice toda la realidad, bueno, son todo lo real es racional y todo lo racional es real. Con lo cual disuelve esta esencia de ser en el pensamiento. Ahora, ¿cuál es la esencia? Porque entonces, es monista porque no la disocia. Y esto no es pavada de cosas, porque pareciera teórico, pero no. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a permitir al hombre la formación de su ser consciente. La conciencia del hombre se va a formar justamente cuando el hombre pueda desarrollar su esencia, que es profundamente humana y tiene que ver con la posibilidad de la omnilateralidad del tema de la omnilateralidad. Claro, ahora voy a decir el hombre como totalidad, el hombre como totalidad. Esa esencia, y ahora vamos a ver que la sociedad capitalista está distorsionada, esa esencia, junto con el pensamiento, que es la actividad racional, de la razón crítica, no de la razón pragmática, la razón que nosotros habíamos visto en el racionalismo, va a ser posible la formación del ser consciente. Y quiere decir que el ser consciente se forja en relación con los demás seres y con el mundo, la naturaleza, la naturaleza y los demás seres. El ser es fundamentalmente el ser del hombre, el ser social. Y ese ser social se forma en esas relaciones con los otros hombres, con el mundo, con la naturaleza. Y ahí entonces va a estar el pensamiento reflexivo y el hombre va a tener su plena conciencia. Y se va a forjarse como ser consciente. Ahora viene el problemita. El problemita es que esa esencia del hombre está distorsionada en la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque la sociedad capitalista hace que el hombre se sienta extraño frente a sí mismo. Porque lo deshumaniza y no le permite el desarrollo de todas sus capacidades. Es un hombre unilateral. Anula la omnilateralidad que existe como centro. El hombre puede desarrollarse en todos sentidos, en todos los sentidos, pero lo que hace el ser capitalista es anular esa esencia. Y entonces el hombre es como un extraño frente a sí. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque anula la esencia del ser humano en la sociedad capitalista. Superexplotación de los chicos trabajando 16 horas en la fábrica, quedaban dormidos. donde vos ya no servís para más nada. Continuado, cuando estás en el reino de la necesidad, como dice Martín, no en el reino de la libertad, entonces se anulan tus capacidades. Porque en última instancia vos estás 12 horas o 16 horas para qué, para comer, para satisfacer la necesidad básica, que es especial por el hombre. Entonces, el hombre vive una fuerza de trabajo como mercancía. ¿Qué hace? Y acá empieza el tema. ¿Qué hace el capitalismo? La compra. La compra. Como si fuera un objeto más. Y le paga a cambio un salario. Bien, en ese salario que le paga un salario. En el salario que le paga, no le paga todo lo que demandó, todo para todo lo que él va a obtener cuando venda el producto. Solo para recuperar la fuerza de trabajo. Sí, la plusvalía. Es decir, un salario que le alcance para que al otro día el obrero pueda volver a trabajar, pueda reproducirse en los éxitos que serán los próximos obreros. Entonces tengo que garantizar que pueda comer, dormir y al otro día volver todos los santos días. Todos los santos días volver para poder producir. Ahora, en este salario, como ustedes me dijeron recién, no se les paga la totalidad de lo que va a ganar capitalista con la venta de ese producto. Y entonces, este queda con una plusvalía. ¿Por qué es necesaria esa plusvalía? Porque es lo que le va a permitir al capitalista, ¿sí?, poder ganar más dinero. Es como el capital genera más capital. Entonces, este capital, esta ganancia, por eso digo, es altamente competitivo, porque se basa en la ganancia. Y la ganancia y esa plusvalía hace que yo pueda tener más capital. Entonces, es comprar una fuerza de trabajo y de alguna manera obtener cada vez más capital. El capital no compra el capital. ¿Cómo? Aparte, bueno, este es otro de los temas que se trabajan mucho. Estima, porque una de las razones es la fragmentación que se da en el proceso del trabajo. Entonces, cuando el artesano, por ejemplo, ellos escriben el tema del artesano, ¿no? El artesano de repente, el sistema económico anterior de artesanía, tiene el producto total. ¿Sabe dónde empieza el proceso y dónde termina? Todos los pasos de ese proceso. En este está muy fragmentado. Entonces, de repente, el obrero está dedicado a hacer una tarea monótona, rutinaria, durante horas y horas y horas. Este es el tema. Acá el hombre se sigue deshumanizando y él habla del trabajo alienado. Porque el hombre hay en ese trabajo que para Marx es, digamos, clave para su humanización, no solo no se humaniza, sino que se deshumaniza. Por eso, porque no puede causar su creatividad, porque no puede, porque además tiene necesariamente que vender el trabajo cerrado. ¿Cómo? La energía. Es un trabajo alienado. A este trabajo el hombre se deshumaniza. ¿Qué ocurre con esa división entre trabajo y capital? Esto es lo que genera la división de de la sociedad en clase social. Entonces, la visión de clase social, uno son los explotadores y otros son los explotados. Eso genera, por supuesto, la lucha de clases, porque ya dijimos que Marx no habla del sujeto pasivo, el sujeto se resiste a estas circunstancias. Él cree que las circunstancias históricas de haber nacido bajo este régimen generan en el hombre determinismo, pero al mismo tiempo el hombre puede actuar sobre estas circunstancias. Nos falta a nosotros que esto está ligado a la famosa postura que plantea Marx de la base estructural y la superestructura. Esta es la descripción sistémica del capitalismo, cómo funciona el capitalismo. La base o estructura. Bueno, entonces aquí el famoso determinismo, ¿cómo? No, la metáfora de Lisias. ¿La qué? Metáfora de Lisias. Ah, la metáfora de Lisias. Que la critica, nosotros vamos a ver ahora cómo Althusser critica la metáfora de Lisias. La toma, pero le agrega lo de los aparatos ideológicos. Es como que la completa, o pretende completa. No sé, hay gente que la complica más. El asunto es que cuando se acusa de determinismo al marxismo clásico, se está refiriendo a que la estructura, que es económica, la estructura económica, repercute sobre la superestructura, donde está todo lo cultural, lo jurídico, lo ideológico, todo lo superestructural, toda la cultura, ¿no? Y de alguna manera condiciona a la superestructura. ¿En qué sentido la condiciona? En que esa estructura económica genera determinados tipos de relaciones sociales, del proceso social, y entonces condiciona cómo se desarrolla todo lo demás, incluida mi personalidad o mi subjetividad. ¿Por qué? Porque el hombre se hace o se forja, dice en una famosa frase, el hombre es la esencia que se hace a sí misma. En estos procesos, en estas relaciones sociales, yo formo mi subjetividad. Y entonces esa superestructura está recibiendo condicionamiento de la base. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales, una sociedad capitalista, donde algunos tienen un capital y otros solo la venta de su trabajo como mercancía, se generan relaciones sumamente asimétricas. No se generan relaciones de solidaridad o de protección. Entonces, en ese sentido, esa base está condicionando de lo superestructural. Pero, ojo que el determinismo marxista, que pasó más por varias etapas, y reformuló distintos conceptos, distintas concepciones, habló en función justamente de moderar este determinismo de la relativa autonomía de la sociedad. O sea, que la superestructura tiene posibilidades de relativizar. Es un poco como historia, no es una autonomía. ¿Qué es la autonomía? No tanto determinismo. Es decir, es posible también que desde lo superestructural podamos revertir sobre la autonomía. Y esto se ha retomado con los pedagogos críticos. Acuérdense usted cuando veíamos a veíamos cómo él hablaba de las distintas esferas, política, cultural, económica, su relación con la educación, como decía que había muchas relaciones entre las esferas y por otro lado había también una relativa autonomía. Entonces, quede claro que el determinismo está moderado por esta categoría de la relativa autonomía de los sujetos. Ahora, el problema es que el sistema capitalista o el régimen de producción es el que condiciona las relaciones sociales. Y hasta entonces, que de alguna manera lo superestructural esté tenido con este tipo de relaciones. Por supuesto que la gran utopía del marxismo clásico es llegar a un momento histórico en que desaparezcan las clases, es decir, podamos anular esta división que es la que genera las clases sociales y lleguemos a una sociedad sin clases sociales, que sería la sociedad comunista, con una etapa de transición que en este caso sería el socialismo, donde los medios de producción sean de todos. Tengamos el acceso a eso. Esa era la luz. Cuando se dice, acuérdense que de la escuela de Franco lo explicaba, que hay una inevitabilidad histórica, en realidad lo que más dice es, y toma el principio de la contradicción, es que el régimen capitalista, con esta sociedad de fenómeno en clase, claro, en este momento está muy simple el tema, a ver qué dice. El régimen capitalista determina. El régimen capitalista tiene en su seno, eso estamos diciendo cuando veíamos el mito dialéctico, tiene en su seno las contradicciones que van a empujar a que tengamos que pasar a otro régimen y a otro tipo de sistema. Pero en ningún momento que yo haya leído dice que esas contradicciones se van a superar sin la acción del hombre. Porque justamente el concepto de praxis alude a eso. Nosotros habíamos visto pensamiento reflexivo, pero no solo pensamiento reflexivo, pensamiento reflexivo y acción. Eso es la práctica revolucionaria, que va a superar las contradicciones del capitalismo y lo va a mover a que vaya a otro sistema más humano, donde el hombre recupere su esencia. Eso es en sí la idea fundamental. Bueno, yo ahora en la próxima clase vamos a retomar, porque yo quería ver con ustedes el análisis de algunas de las frases famosas que de alguna manera resumen su pensamiento, tomadas textualmente. Para la próxima clase, a ver, bueno, ustedes en la cinta, ustedes en la clase, porque a lo mejor se lo sobre el sábado, pero si no, hagan este sentido que yo les dije de la primera unidad, ¿eh? Y entonces entre todos nos hablamos un poco, y yo voy a avanzar en la próxima clase con Alcúcer y Macarena.